2012 acaba. Y en Universo Doppler queremos hacer un breve resumen entre esta semana y el programa de la semana que viene de las noticias a nuestro juicio más importantes en materia científica durante estos 365 días. Esto es, a nuestro juicio, las 10 noticias del año. Número 10. Encontrada azúcar en el espacio. Una dulce sorpresa. Eso es lo que el grupo de astrónomos que descubrió glicolaldehído, un tipo de azúcar, debió de pensar al realizar el hallazgo, allá por el mes de septiembre. No es la primera vez que se halla azúcar en el espacio, pero sí que es la primera que ésta se encuentra cerca de una estrella. En concreto, el descubrimiento tuvo como protagonista a IDAS 19-29-3-24-22, una joven estrella binaria. La molécula hallada con ayuda del telescopio ALMA es uno de los componentes del ácido ribonucleico, uno de los ingredientes, que sepamos, indispensables para la vida, y pone de relieve que los ingredientes necesarios para tal son muy comunes en el universo. Número 9. Capturada la sombra de un átomo. Hemos llegado al límite extremo en microscopía. No se puede ver nada más pequeño que un átomo utilizando luz visible. Con estas palabras tan tajantes, presentaba el profesor Dave Kielspinski su logro, conseguir la primera imagen directa de la sombra de un átomo. El hito se consiguió gracias al uso del microscopio de ultra alta resolución y sienta un precedente en cuanto a óptica se refiere. Pero lo que puede parecer un simple éxito de la tecnología tiene en realidad connotaciones importantes en cuanto a, por ejemplo, computación cuántica. Número 8. El planeta extrasolar más cercano a la Tierra. En un año en que la búsqueda de planetas más allá de nuestro sistema solar ha seguido teniendo notables éxitos, uno brilló con luz propia el pasado octubre. El hallazgo del planeta extrasolar, hasta ahora, más cercano de los encontrados. Ubicado orbitando el sistema estelar más próximo a nosotros, Alpha Centauri, el planeta posee el tamaño del nuestro mismo y posee asimismo una naturaleza rocosa, como la Tierra. Pero hasta ahí llegan las similitudes. El reciente descubrimiento es un mundo hostil y extremadamente caliente por la cercanía a su estrella, por lo que la vida en ella resulta imposible. Pero aún así, siempre resulta reconfortante saber que hay un sitio donde buscar tan cerca de casa. Número 7. El Discovery jubilado. En marzo, uno de los iconos de la exploración del espacio, el transbordador Discovery, realizaba su último vuelo. La travesía comenzaba en Florida, de donde despegaba con rumbo a Washington DC, donde formará parte de la colección permanente del Museo Espacial y Aéreo de la institución Smithsonian. La venerable nave realizó un total de 39 misiones a lo largo de sus 27 años de servicio, donde acumuló un total de 365 días en el espacio. Número 6. Un nuevo tipo de galaxia. Las judías verdes, además de ser un producto rico en fibra, son, desde comienzos de diciembre, un nuevo tipo de galaxia. El curioso nombre hace referencia al inusual brillo verdoso que estas recién llegadas desprenden y que se debe al oxígeno ionizado que contienen. Con una característica tan inusual, no es de extrañar que el astrónomo Mircea Shimer, del Observatorio Gemini, se diera cuenta enseguida de que se hallaba ante un tipo de objeto desconocido hasta la fecha. Pero para confirmarlo necesitó de tiempo de observación extra y de la ayuda del poderoso telescopio VLT. Tras el hallazgo, se revisaron datos de diversos telescopios y se detectaron 16 ejemplos más de este nuevo tipo. Toda una muestra de que aún queda mucho allí fuera por saber. La semana que viene continuaremos con el top 10 de noticias científicas de 2012.